CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a González Asmendi, que está allí en los controles técnicos. Comenzamos con alguna situación que se vivió, después vamos a entrar en el Parlamento, pero alguna situación que se vivió en la Universidad de la República, con el tema de generar más actividad presencial. Ustedes saben que la Universidad de la República ha sido de las que, diríamos, más cuidadosa en sus cronogramas vinculados a en la presencialidad. Por un lado por el tema sanitario y otro también porque no es lo mismo la escuela, el liceo, que tienen los alumnos que por lo general están al lado, viviendo al lado del barrio, que la Universidad de la República, que muchas veces tiene estudiantes que vienen desde el interior del país, que tienen que quedarse en alguna pensión, que las intendencias a veces tienen en las casas para ellos una sede en donde se pueden quedar y alojarse, pero son un grupo reducido. Los otros tienen que arreglarse con ir a buscar ellos mismos o con otros compañeros alquilar entre dos o tres un lugar. Entonces no se puede hacer de la noche a la mañana cambiarte de la virtualidad a la presencialidad y traerte a la capital desde tu departamento de origen. Eso se entiende y de alguna manera se han tomado tiempos para esa situación. Ahora, es verdad que a partir de la situación sanitaria, que ha desmejorado un poco, pero que en realidad desde el Ministerio de Salud Pública se ha marcado como endemia, ya no como pandemia, y a la luz también, ayer lo indicaban, en realidad lo indicaban en el Consejo Directivo Central integrantes del orden estudiantil, por ejemplo, que ellos necesitan reunirse a veces para estudiar, y eso en la facultad todavía no se podía hacer, tener encuentros y, bueno, conversaciones entre compañeros. Bueno, empezar a permitir esas situaciones. Tanto el orden estudiantil como el orden docentes y las autoridades vinculados a los decanatos, el orden de egresados hizo algún planteo, pero que después consideró que se había dado por satisfecho con las respuestas, marcaron que para ellos es importante volver a la presencialidad. Por ejemplo, la representación de ADUR, de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, en el Consejo Directivo Central, en el CDC, planteaba este hecho a través de Alejandro Bieli, que es su representante. Vamos a escuchar. Hemos conversado, analizado este tema. Es la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, y nosotros pensamos que la propuesta de resolución es adecuada. ¿Sí? Creemos que, por un lado, es prudente y, por el otro lado, busca hacer que las cosas vuelvan a funcionar en la medida que sea posible dentro de criterios de normalidad. Nosotros pensamos que la presencialidad es muy importante, no solo para facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino también para profundizar el sentido de pertenencia a la universidad, a la comunidad universitaria. Y además, los verbos que se utiliza en el punto 1, se habla de establecer la obligatoriedad del trabajo presencial en lugares físicos habituales. Por lo que entiendo, se refiere a nosotros funcionarios, ¿sí? Pero se habilita hacer actividades presenciales, se permiten clases presenciales por no más de. Por lo tanto, creo que las preocupaciones expresadas por la consejera de egresados, que a mi manera de ver son atendibles, no estarían ocurriendo en la medida en que cada servicio haga una instrumentación de esto sopesada y teniendo en cuenta la particular realidad de cada curso. Por lo tanto, nosotros estamos en condiciones de acompañar la presente propuesta de resolución. Ahí tenían el planteo que hacían, por ejemplo, los docentes, que iban por el mismo camino que también los estudiantes de la Universidad de la República sobre el aumento de la presencialidad a nivel de la universidad. Decíamos, egresado había hecho algún planteo, pero a partir de estas aclaraciones que hacía, por ejemplo, el representante de ADUR, también ellos adherían a esta, resolución. Quienes no la compartieron fueron los funcionarios de la universidad, AFUR, que no integra el Consejo Directivo Central. Lo hemos dicho más de una vez, pero a veces son invitados al Consejo Directivo Central para que opinen de tal o cual tema y fueron invitados para que opinen de esta temática. Lo que dijo Daniel Olivera, representante de AFUR, es que para ello se tendría que negociar lugar a lugar, teniendo en cuenta que a veces no están las características de edilicias con la ventilación correspondiente para que tal centro o tal situación o tal oficina tenga la presencialidad establecida por la universidad con mayor cantidad de horas a ese servicio justamente en su funcionamiento. Por lo tanto, ellos pedían particularmente establecer caso a caso, no una forma genérica. Vamos a escuchar lo que decía Daniel Olivera, representante de la Asociación de Funcionarios de la Universidad de la República. Habilitar a los servicios en los ámbitos que existen actualmente y que han venido funcionando a lo largo de toda la crisis sanitaria, que refieren a los ámbitos de negociación colectiva en el marco del decreto 291, a los efectos de atender aquellas situaciones que en el marco de esta presencialidad total en los lugares de trabajo puedan atender aquellas situaciones o tratar las situaciones de condiciones de trabajo que no sean las adecuadas para preservar la salud de los trabajadores, tanto docentes como no docentes. Y entendemos que hay lugares que no están en las condiciones, que pueden haber lugares que no tienen las condiciones de ventilación y todo lo demás, y las mismas medidas que rigen para el caso de los cursos o de las pruebas presenciales también deberían regir para los casos de lugares de trabajo donde la permanencia en el lugar no son 2 horas, sino que es mucho más. Y en ese sentido queríamos plantear que los servicios tuvieran esa flexibilidad de poder atender esas situaciones, que puedan ser puntuales en algunos lugares, pero que sigan funcionando esos ámbitos para que los distintos colectivos puedan plantear ahí situaciones que pudieran surgir que no respeten lo que ha venido siendo las medidas que ha venido tomando la universidad y los distintos servicios. Tras el planteo que hizo la Asociación de Funcionarios de la Universidad de la República, quien habló fue Rodrigo Arín, rector de la universidad, que dijo que no lo compartía para nada, que la universidad es una sola y que las disposiciones son una sola y que se tomarán en base a las reglas que el Ministerio de Salud Pública establezca. No podemos negociar de forma separada cada una de las pautas vinculadas a la presencialidad, decía en este sentido el rector de la universidad, sino que es una medida general. Puede haber excepciones si las consideramos pertinentes, pero no hacer negociaciones caso a caso. Planteo parte de lo que plantea AFUR. Yo voy a plantear una discrepancia. Lo que estamos resolviendo es que a partir de ahora lo que nos guía son los criterios que establezca el Ministerio de Salud Pública como autoridad sanitaria. Para todos igual. Entonces, por lo tanto, lo que pueden hacer los servicios o la universidad en su conjunto, hay una sola universidad, no hay una universidad que se divide en distintos servicios y lo que pueden establecer para quién el trabajo presencial en un área o en otro. Lo que está claro es que lo que Salud Pública establece que no se puede hacer, no lo vamos a hacer. Y lo que Salud Pública habilita que se puede hacer, se puede hacer. Ese es el criterio. No es un espacio de negociación servicio a servicio de cuáles son las áreas respectivas. Por supuesto, tenemos la obligación institucional y cada uno de nosotros de respetar esos criterios que rigen Salud Pública. Pero el trabajo es presencial. En ese sentido, en todo caso, podrá haber puntualmente alguna excepción que esté vinculada a preservar algún activo de la institución. O sea, que la institución esté interesada, por alguna razón, en que alguna actividad no se desarrolle en forma presencial. Eso puede pasar. ¿Sí? Pero no al revés. No es un espacio, no tiene que ver con nosotros como funcionarios. Nosotros como funcionarios, todos, en la medida en que las condiciones que están establecidas por el Ministerio de Salud Pública se establecen, hay que cumplirlas. Eso es lo que estamos diciendo. Las excepciones tienen que ver con solicitudes de la institución en este caso. Si no, estamos generando como marcos normativos dispares, distintos. O sea, estamos generando, habiendo el espacio de que la universidad está por fuera del mundo en general del sector público y entonces establece sus propios criterios para volver a trabajar. No, eso lo definimos y fuimos los primeros en hacerlo, antes que el resto de la institución pública, con mucho cuidado y mucha tranquilidad el año pasado. Bueno, ahora creo que estamos en un momento tal en lo que tenemos que decir. La universidad se rige por los criterios que establece el órgano rector en materia sanitaria, que es el Ministerio de Salud Pública. No estamos diciendo que eliminamos todos los protocolos y eliminamos la emergencia sanitaria. Estamos diciendo recuperemos la presencialidad. Todos lo necesitamos. Eso es lo que tengo que guiar. Entonces, acá la propuesta es, francamente, es dicotómica. Se cumplen las condiciones, se vuelve a trabajar, no se cumple, no vuelve a trabajar. ¿Cuál es el espacio, creo que, de discrecionalidad? En este caso, tiene que ver con el espacio de que pueda haber algún interés institucional en que algunas áreas, por algunas razones, preservar, cuidar que no haya algún contagio que nos pueda interrumpir en un proceso. Eso puede pasar. Pero en otra cosa. Porque si no, no es una empresa de negocio. O sea, no que en cada lugar vas a negociar dónde se vuelve a trabajar y cómo. Es salud pública. Acá hay un criterio solo. Si no, estamos en un mundo francamente institucional, fragmentado, y en donde en realidad vamos a fragmentar también estos procesos de decisión y vamos a entrar en situaciones donde hay servicios que bajo dos servicios con exactamente la misma circunstancia, por distintas razones, que de procesos distintos de negociación colectiva, unos van a trabajar, otros no. No. Esta es una universidad sola. Y creo que en eso tenemos que defenderlo con mucha precisión, esta cuestión. Ahí tenía lo que decía el rector Rodrigo Arín. Entonces la noticia es que la Universidad de la República va hacia una presencialidad mayor, quizás Mendy, ténganlo en cuenta. Y por otra parte, habrá que ver también para aquellos que se van a inscribir, los que terminan secundaria, porque hasta ahora la inscripción era solamente vía web, vía electrónica. Si las bedelías comienzan a trabajar de forma más presencial, se podrá concurrir a averiguar y bueno, hacer las anotaciones tal vez allí. Veremos. El Ministerio de Salud Pública dispondrá porque será el órgano rector que tomará la UDELAR de aquí en adelante. Hacemos la pausa, seguimos. Vamos a meternos en el tema de la investigadora sobre turismo, investigadora que la semana que viene toma la otra denuncia, que en este caso es la que hace Germán Cardoso, contra la administración del Frente Amplio, y van a estar recibiendo en la comisión, ya soy parte de la misma, parece. Van a estar recibiendo en la comisión a Lilian Quechichián, senadora de la República, ministra de Turismo, y a Benjamín Liberov, ex subsecretario de Ministerio de Turismo, suplente de Mario Vergara en la actualidad en el Senado. En relación a lo que sucedió en la jornada de ayer, en la tarde, en una larga reunión que empezó a las 12 del mediodía y terminó a las 6 de la tarde, con dos visitas, las cuales ninguna de las dos habló, las dos se fueron por la puerta de atrás, tanto Elvio Rodríguez, ex asesor del Ministro de Turismo, como también Oscar Iroldi, ex director técnico del Ministerio de Turismo, y que fue sacado de la dirección técnica por Tabaré Viera y volvió ahora como asesor de Remo Monseglio, de su secretario del Ministerio de Turismo. En relación a lo que más se esperaba era sobre todo las declaraciones de Elvio Rodríguez, por lo menos en comisión, ya que no los hizo a nivel, diríamos, general, de comunicación. Decíamos, hubo una gran cantidad de medios al principio y eso después se fue desinflando. Temas que tienen que ver, obviamente, con la situación de cada uno de los medios de comunicación en relación a la cantidad de personal que tienen, pero también en algún caso lo conversábamos con el colega La Diaria, por ejemplo, que como que de a rato hay como una intencionalidad de la búsqueda de no darle tanta atención a esta investigación. Parecería. Finalmente quedamos pocos medios para lo que fue la terminación de la misma, donde surgieron informaciones importantes. Quedó allí La Diaria, La República, el Canal 5 y nosotros. Y pudimos conversar con el diputado Nicolás Viera y también, además de la nota con el diputado Nicolás Viera, pudimos conversar con algunos legisladores del oficialismo que nuevamente prefirieron no hacer declaraciones. Y nos decían, por ejemplo, que al igual que el Frente Amplio, como lo va a decir en nota, Elvio Rodríguez confirma que fue él quien aceptó la propuesta de Kirma Service, esta empresa que sobre todo hace mucho hincapié en la denuncia penal que en Fiscalía ha hecho el Frente Amplio, porque es que la empresa que de alguna manera el Banco República dice hizo saltar las alarmas vinculadas al tema de antilavado, después el Banco República no diligenció el dinero necesario para la contratación de la empresa en base a eso, Hubo ofrecimientos de cierta la búsqueda de que sea una empresa de Miami la que finalmente participara como representante de esta empresa de Estonia. Finalmente el Banco República tampoco lo aceptó y tampoco diligenció los dineros necesarios para la contratación, y que hizo de alguna manera poner este tema de Kirma Service en la órbita, que era una empresa que se iba a dedicar a la difusión de Uruguay Turismo en la vía digital, ¿no? Y bueno, estaba el tema de si lo había traído la empresa de publicidad o si lo habían traído asesores de Germán Cardoso. Bueno, lo trajo un asesor de Germán Cardoso, en este caso Elvio Rodríguez, y según el diputado Nicolás Viera, en una reunión que fue complicada, que hoy la relatábamos un poco en el informativo, donde Elvio Rodríguez, dicen, trajo un video y lo pasaba, en donde aparecía, por ejemplo, Eduardo Antonini, diputado de Frente Amplio Maldonado, que es el denunciante en este tema, y paraba el video y criticaba lo que Antonini había dicho, le daba play, seguía, volvía a parar, criticaba lo que Antonini había hecho, y después hizo lo mismo con el diputado Olmos, que también integra la comisión investigadora por parte de Frente Amplio, ponía el video, criticaba, paraba, ponía otra vez el video, criticaba, y le llamaron la atención tanto los legisladores del Frente Amplio como del propio oficialismo, que terminaron en algún momento que terminara muy mal la reunión. Y por lo que le dijeron que no pasara más el video, que hablara en general de lo que quería decir. Lo concreto es que también en esta reunión se determinó que la información que Kirma brindó en respuesta a las preguntas que envió la comisión investigadora sean declaradas secretas, porque la empresa dice que ahí se maneja la información personal de la persona que estaba representando a la misma, o también información que hace al ámbito comercial de la empresa, que no es bueno que caiga a manos de competidores, y pidió que fuera secreta. Bueno, la comisión definió finalmente que sea secreta la respuesta que Kirma da. Recordamos que son 4 empresas, entre ellas también la agencia de publicidad actual del Ministerio de Turismo, que han definido no concurrir a la comisión y que solamente van a contestar por escrito. Por eso se hicieron más de 160 preguntas y ahora se están teniendo las respuestas. Le preguntamos nosotros en la conferencia de Nicolás Viera si se tenía alguna respuesta, y fue cuando nos confirmaba de que Kirma había respondido, pero había determinado que fuera secreta la información, cosa que hoy han levantado la mayoría de los medios escritos en sus portales. Después les paso la cuenta. Y en relación a la situación que se planteó desde el punto de vista de la propia comisión, también le preguntamos nosotros, porque sabíamos que se habían quedado a discutir después de la reunión esto, era si iba a haber una prórroga. La prórroga es bastante corta, son de unos 4 o 5 días más, hasta el 19 de noviembre, pero habrá que ver si da el tiempo con eso o no. Hay que pedir la autorización a la Cámara de Diputados la semana que viene, porque no es que se termine la prórroga ellos por sí solos. Tienen que solicitar la prórroga a la Cámara de Diputados, pero como lo acordaron, lo que discutieron fue si era más tiempo o menos. Finalmente acordaron estos 4 o 5 días más, para terminar el 19 de noviembre en la comisión investigadora, porque reitero, falta todavía declaraciones importantes. Lo raro es que no va a quedar mucho tiempo para la repregunta o para traer a otra persona que no sea de las involucradas directamente en la temática. Pero vamos a escuchar lo que nos decía Nicolás Viera sobre este asunto, diputado de Frente Amplio por Colonia. Una comparecencia importante en dos direcciones. Por un lado, el señor Oscar Iroldi, quien ha sido coordinador técnico del Ministerio y quien cumple una función importante en la gestión anterior y actual, y también del señor Elvio Rodríguez, quien en buena medida ha sido también visto como un articulador cercano, un colaborador cercano al exministro Cardoso. En ese sentido, bueno, confirmamos de boca del señor Elvio Rodríguez que fue él quien acercó la propuesta de la empresa Kirma primero a la agencia Janan Rubicam y posteriormente por esa vía al ministerio. Consultado sobre su vínculo con la empresa Kirma, manifestó que su vínculo databa de más de un año por la vinculación privada en sus actividades que el señor Rodríguez realiza. Y bueno, en buena medida, lo que intentó hacer como empresario el señor Rodríguez fue vincular a Kirma con la empresa y tratar de buscar en un futuro algún posible beneficio, porque lo estableció a través de un concepto que yo lo anoté para ser exacto, que fue negocio lucrativo. Entonces, bueno, de alguna manera, tanto por lo que se había hablado cuando compareció Reta como ahora, cierra el círculo de que fue Elvio Rodríguez, entonces colaborador honorario del exministro Cardoso, quien acercó esta empresa al ministerio. Y también consultamos al señor Rodríguez acerca de cómo llegó la empresa Sarasota Global Investment, que fue la empresa que comenzó a jugar un rol importante a la hora de que la empresa Quilmes debía cobrar por los servicios que iba a prestar, que no se podía porque el Banco República, entre otros organismos, bloqueó el pago, y se generó la vinculación con esta empresa, que también la generó el señor Elvio Rodríguez, para que la empresa Quilmes pudiera cobrar sobre un servicio que finalmente todos los actores del ministerio indican que no lo cumplió y que por tanto no cobró. ¿Cómo era el circuito lucrativo? Lo que dijo el señor Rodríguez fue que la vinculación entre la empresa Quilmes, la oferta de Quilmes y la agencia de publicidad la hizo en su calidad de empresario, y que cuando le consultamos si había recibido alguna comisión por haber realizado el vínculo, respondió que no, que en este caso no. Ese concepto, digamos que en este caso no, nos pareció un poco llamativo. Y cuando lo volvimos a preguntar, también desde una visión empresarial, nos plantea de que no fue este el caso, pero que podía abrir la puerta a esa vinculación entre privados para un posible negocio lucrativo que lo tuviera él como actor, digamos, ¿no? Personalmente. ¿En qué lugar queda el exministro Cardoso luego de estas comparecencias? Bueno, digamos, nosotros con estas dos comparecencias de hoy cerramos un círculo de asesores, de colaboradores del ministro Cardoso. El próximo jueves 5 vamos a estar recibiendo al ministro Cardoso como invitado para hacerle preguntas también sobre todos estos expedientes, y allí de alguna manera vamos a redondear un escenario que nos va a permitir sacar algunas conclusiones. Lo cierto es que todas las vinculaciones indica que hubo decisiones del ministro Cardoso sabidas, que se tomaron decisiones de contratación de empresas, como es el expediente 2067 que tiene la empresa Quilmes y otras empresas, no solamente a Quilmes, en el ruedo, que en definitiva son decisiones del ministro, y las comparecencias así lo ratifican. De hecho, también consultamos al señor Rodríguez sobre otras situaciones, por ejemplo la situación del Hotel Serena, el vínculo que puedo haber tenido comercial con el doctor Reta, y una de las cosas que nos dijo el señor Rodríguez fue que él asesoró a quienes posteriormente se hicieron cargo, tomaron el control del Hotel Serena. Y eso es parte de lo que la comisión investigadora también ha venido construyendo. Y algunas cosas que tampoco nos cierran. El señor Rodríguez plantea que él estuvo trabajando como asesor honorario de Cardoso hasta mediados del mes de agosto del 2020, pero el expediente de Quilmes donde él participó llevando la propuesta es de diciembre de 2020. Entonces ahí también hay desfasajes que por ahora siguen en la intriga. En relación a que Reta plantea que, o planteó cuando estuvo aquí, que en realidad fue la agencia de publicidad que trajo a Quilmes, y ahora Elvio Rodríguez confiesa que fue él, ¿qué lectura se hace de todo esto? ¿De prolijidad? ¿Cuál es la situación? Yo no sé qué lectura podemos hacer aún, porque la empresa Janan Rubicam, que es una de las elementos claves de todo esto, no ha respondido. Cuando responda, que es su compromiso responder, veremos qué sucede. Yo lo que noté, porque además tuvimos algunos episodios no muy buenos de vinculación en la comisión con el señor Rodríguez, fue que hay una defensa acérrima de su vinculación con la empresa Quilmes y una defensa acérrima de la empresa Quilmes. Más que defender al ministerio, se dedicó a defender a la empresa Quilmes. Cada uno defiende los intereses que le parece. A lo que voy es que decididamente es una empresa que tenía conocimiento el señor Rodríguez de cuál era su vinculación, primero privada, y después que pasa una vinculación con el Ministerio de Turismo, también es una vinculación pública. ¿Iroldi qué planteó sobre todo esto? Bueno, Iroldi respondió todas las preguntas, algunas no la pudo responder porque entendimos como él lo manifestó, que no estaba en su dominio de tareas, por ejemplo, la contratación de publicidad. Entonces, bueno, esa no la respondió. La demás la respondió desde un perfil administrativo y técnico, y bueno, de alguna manera también fue muy elogioso respecto a la gestión del Frente Amplio de la ex ministra Quechichán, haciendo énfasis en que se había mejorado la parte técnica del ministerio y del informe de transición de gobierno, que no se habla mucho y yo creo que en este caso es muy importante. En ese sentido, lo de Iroldi fue muy claro y muy sensato. Ya que hablo de las preguntas, ¿alguna empresa ya está respondiendo? Y segundo, ¿se ha pedido alguna prórroga en la comisión? Bueno, las empresas todas nos han respondido de diversa manera. La empresa Kirma, en primera instancia, respondió en inglés, también acompañó con una traducción en español, pero lo que solicita que la información que brinda es información personal del responsable de la empresa y también particular de la empresa, solicita que no tenga dominio público. El único mecanismo que la comisión tiene para poder cumplir con eso es declarar la sesión o el tratamiento de ese tema como secreto, y así procedió a hacerlo hoy la comisión. En el caso de la empresa Janan Rubicam, la limitante que tienen y nos transmitieron es jurídica, porque la información que nos pueden brindar puede estar contemplada dentro de la protección de datos personales y de datos administrativos del Ministerio de Turismo, por tanto eso requiere que el Ministerio de Turismo autorice la difusión de alguna de esa información. En el caso de el encargado de la empresa Cisneros, se va a recoordinar una entrevista virtual que no se pudo cumplir esta semana. Y en el caso de la empresa Netcom, pidió sí una extensión de plazo que se fijó para el lunes 8 para que se pueda acercar la información por escrito, y la comisión también decidió proponerle a la Cámara en la próxima sesión extender el plazo de su funcionamiento hasta el viernes 19 de noviembre. Ahí tenía la palabra el diputado Nicolás Viera, diputado de Frente Amplio. Estuvimos conversando con algunos legisladores del oficialismo de esta comisión investigadora y nos decían, primero, que sí, que es verdad que también, al igual de lo de Elvio Rodríguez, que también Iroldi habló muy bien del Frente Amplio. No saben, me decían un poco en broma y un poco en serio, si se volvió Frente Amplista o si en realidad lo hizo como una especie de estrategia para decirle del Frente Amplio, bueno, no me molesten más, no me llamen más a este tipo de actividad de investigación. Lo concreto es que sí me confirmaban eso. Pero otra de las cosas que me confirmaban de Oscar Iroldi, el ex director técnico del Ministerio de Turismo, hoy asesor de Remo Monseglio, su secretario del Ministerio de Turismo, es que en relación a la contraparte, podríamos decir, Germán Cardoso, que es el ex director de turismo Pérez Banchero, que con el que se enfrentó, Oscar Iroldi dijo que Pérez Banchero no estaba diligenciando unos ciento y pico de trámites que tenía a su disposición y a su determinación, y que finalmente después los mandó como envíos sin resolución a tal o cual persona, que se los mandó todo a él, dice, cuando se estaban por estaba yendo del Ministerio de Turismo el propio Pérez Banchero. Desde el oficialismo se ha hecho, y sobre todo en el sector de Germán Cardoso y de las autoridades del Ministerio de Turismo, vinculadas al secretario Remo Monseglio, críticas hacia la conducta de trabajo y el relacionamiento de Pérez Banchero dentro del Ministerio, y creo que eso va, lo que dijo Iroldi ayer va a abonar esa circunstancia y esa situación concreta que plantea en ese sentido parte de las autoridades del Ministerio de Turismo que han continuado, porque Remo Monseglio también fue su secretario de Germán Cardoso, no solamente de Tabaré Viera, y recordamos que Iroldi es asesor de él. Así que veremos qué es lo que termina definiendo esta comisión. Reitero, la próxima etapa es justamente la que tiene que ver con Quechichán y el subsecretario de el ex subsecretario de Turismo, Benjamín Leveroff, que serán recibidos el lunes de la semana que viene. Pausa. Hablamos con el presidente del Sindicato de Montevideo Gas, Alejandro Acosta, porque estuvo en el Parlamento Nacional. A ellos les preocupa el tema de que el presupuesto quinquenal puso sobre la mesa la posibilidad de la privatización nuevamente de Montevideo Gas. Esto no quiere decir que durante el gobierno de Frente Amplio no existiera esa posibilidad también. Por algo el gobierno de Frente Amplio, cuando se hizo cargo de Montevideo Gas, dejó las acciones en la Corporación Nacional para el Desarrollo, porque también ellos tenían idea de llevar adelante una nueva privatización si aparecía un jugador importante para el gas, por cañería, para el gas natural. Lo que pasa es que después, a partir de que eso no pasó, consideran ellos, en este caso Alejandro Acosta, que han mejorado los números en el 2020 con respecto al 2019, y que podrían ser un jugador importante dentro del propio Estado. Pero saben que la estructura y coyuntura de la propia dirección de ANCAP y del propio gobierno es no hacerse de actividades que no estén en lo específicamente que obligatoriamente tengan que llevar. Es más, están buscando privatizar parte, en realidad, con una asociación privada con el cemento Portland. Por lo tanto, no privatizarlo, pero sí hacer una asociación privada. Por lo tanto, hacerse cargo de Montevideo Gas a largo plazo no parecería, por lo menos ahora, una mirada lógica desde el punto de vista de lo que viene planteando el directorio de ANCAP y el gobierno central. Ellos consideran que esto puede estar por allí, que la lucha tiene que ser general, porque también puede haber un avance privatizador sobre la propia empresa ANCAP, y lógicamente plantean ellos la necesidad de que esa situación de alguna manera se estructure en una, diríamos, sobre todo lucha en relación al derogar 135, en realidad anular 135 artículos de la ley de urgente consideración. Vamos a escuchar lo que decía Alejandro Acosta. En el presupuesto quinquenal, el gobierno introduce así lo que había sacado, que estaba en la ley de urgente consideración en su proyecto inicial, de habilitar al Ejecutivo a dar fin a las actuales concesiones, unificar ambas empresas, o sea, Montevideo Gas y Conecta, y facultarlo también a poder licitar por otros 30 años el servicio de gas natural a un privado, lo cual es lisa y llanamente una reprivatización. Hoy, en este año que ha transcurrido desde el acuerdo de la retirada de Petrobras, los números se han equilibrado en la empresa. Todavía estamos ahí con una tendencia de pérdida de usuarios, donde hay algunos planes que plantea la empresa, planes comerciales, donde se recoge buena parte de lo que planteábamos los trabajadores en su momento y que Petrobras decía que era inaplicable como desarrollo comercial. Y estamos con toda la voluntad de que este servicio público continúe en manos del Estado. Por ahora no ha habido mayor indicio concreto de que se empiecen a dar estos pasos. Entendemos nosotros que porque el Poder Ejecutivo está más centrado en ANCAP, ¿no? Toda la política que hay hacia ANCAP, en el tema cemento Portland, el tema de los biocombustibles, el ataque al monopolio de ANCAP, que ahora resolvieron dar un poco marcha atrás, seguramente porque está el referéndum en marzo, abril, y no quieren sumar más hechos que hagan que la ciudadanía vote para anular los 135 artículos de la LUC. Entonces, entendemos que el tema nuestro, gas natural, está vinculado al problema ANCAP. Ahí tenían la palabra entonces de Alejandro Acosta de Montevideo Gas. Nos vamos, 9 de la mañana. Gonzalo Isasmendi allí en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.